La azotea de Mar del Plata, Argentina, la 88.7. Vamos a avanzar sobre la temática internacional latinoamericana porque nos interesa mucho nuestra América. De eso se trata, nos pensamos en un contexto regional latinoamericano. Y el pasado domingo se dio que tanto en Ecuador como en Perú hubo elecciones. En Ecuador, con el triunfo de Lasso, el banquero, en el balotaje, y en Perú se dio la situación de la primera vuelta, que entregó un triunfo con cerca del 19% del maestro Pedro Castillo, una sorpresa dentro de las elecciones peruanas, y segunda, Keiko Fujimori, un apellido que conocemos largamente porque es la hija de Alberto Fujimori, que van a un balotaje. Y por eso vamos a hablar en directo desde Perú con la politóloga Catherine Mamani para saber un poco más cómo es el panorama en este hermano país sudamericano. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a Se Picó la Mañana. Beatriz y Sebastián, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder dialogar con ustedes, ser parte de la producción del diálogo. Saludos para Beatriz y para ti. Un gusto. Igualmente, bueno, para entender un poco más qué pasó el domingo, nos gustaría saber tu opinión, tu balance sobre estas primeras elecciones presidenciales que se dan en Perú en este año. En efecto, el día 11 de abril, domingo, se llevó a cabo las elecciones generales 2021 y el Parlamento andino, en el cual postularon 18 candidatos presidenciales, dos mujeres, Verónica Mendoza por el partido Juntos por el Perú y Keiko Sofía Fujimori por el partido Fuerza Popular. Entonces, hasta hace dos horas que he podido revisar las actas procesadas, en un 95%, como has mencionado, el profesor Pedro Castillo pasa a segunda vuelta con un 19%, con Keiko Fujimori con un 13%. Verás que la data manifiesta una polarización significativa en la sociedad peruana, y por ende hay una crisis de identificación política, que es un resultado al cual hemos ido llegando. Sí, es no una candidatura de izquierda radical y otra de extrema derecha, ¿no? Es muy polarizada la situación. ¿Qué se puede decir de cada uno de los de los candidatos y candidata, ¿no? En efecto, Pedro Castillo representa una izquierda radical, así se la ha catalogado. Si bien es cierto, hemos tenido dos candidatos de izquierda, Verónica Mendoza y Pedro Castillo. Bueno, Pedro Castillo pasa a segunda vuelta con una izquierda radical, con cuestiones muy pragmáticas. Y por otro lado tenemos una Keiko Fujimori que atraviesa ya una segunda vuelta. Ella ya sabe cómo pasar una segunda vuelta. Si bien es cierto, ha habido un ejercicio institucional por parte de ella en cuanto a cómo a Luna aplicada ha ido haciendo trabajo partidario, sobre todo en anteriores procesos electorales. Este proceso electoral pasa de procesos judiciales altamente potentes, sin embargo, el electorado peruano con un 13% ha decidido darle respaldo para afrontar esta segunda vuelta. En efecto, tenemos posiciones polarizadas, posiciones contrarias, que, como había manifestado al inicio, ocasiona una fragmentación potente y tal vez a lo largo de la historia republicana de Perú puede ser un caso con cierta especificidad que cobra mucha singularidad dentro de la escena política nacional. Nos preguntábamos cómo puede gobernar un candidato de les elegides a partir del balotaje. Se va a definir, que ya nos dirás cuándo es, pero ¿cómo puede gobernar con menos del 20% de la elección de la gente, ¿no? Eso será todo un tema para tratar y para ver. En efecto, es la gran pregunta que tenemos en consideración. ¿Cómo es que va a lograr un proceso de integración, más aún estos procesos de crisis que estamos, ¿no? Si bien es cierto, la lectura de la crisis era que el electorado tiende a votar por situaciones extremas, una respuesta es la que tenemos con evidencia. Entonces, bueno, sea Pedro Castillo el siguiente presidente de la República o la siguiente presidente sea Keiko Sofía Fujimori, pues aquí hay ciertas cuestiones que deben tomar en consideración, ¿no? Uno es el consenso que deben tener la capacidad de poder articular con los sectores afines. En el caso de Pedro Castillo, claramente se debe visualizar un puente de diálogo con Verónica Mendoza, que si bien es cierto, están en la misma línea de la izquierda, hay ciertas especificidades, pero creo que se debe tender un puente de diálogo así como otros colectivos de izquierda. Y en el caso de Keiko Fujimori, también se debe tener en consideración que en estos resultados muy apretados está Hernando de Soto, López Aliaga y por ahí un tanto Lezcano. Uh-huh. Pero Hernando de Soto y López Aliaga representan, digamos, cierto factor de articulación con Keiko Fujimori, que probablemente se extiendan y puedan fortalecer ya sea en el Congreso de la República con las curules que van obteniendo o también transando ciertas consideraciones. Entonces ahí, digamos, va a haber cierta política contenciosa que se va a dar en ese escenario, que digamos no es nada favorable para resolver un proceso de crisis que estamos afrontando producto de la pandemia. El 6 de junio será el balotaje entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Como se da en todo el continente, la polarización de dos posturas, una que tiene que ver con mirar hacia las necesidades de los pueblos y la otra postura ligada al neoliberalismo y a la derecha. ¿Cómo se trata el tema de las denuncias y de los procesos de corrupción que Keiko Fujimori también está como protagonista, digo? ¿Cómo la gente toma esto y los medios de comunicación también? Pues ella efectivamente ha ido a prisión, tuvo prisión preventiva, ha logrado salir, ha logrado cobrar libertad, por ello es que ha hecho campaña, que en efecto es una situación todavía que como persona no ha podido saldar, siendo una situación que la circunscribe y todavía la cita. Entonces, en torno a los medios de comunicación no ha habido una sonada potente en ese sentido. Más, digamos, ya tenemos, pues ya sabemos cómo es el actuar de Keiko Sofía Fujimori, existe toda cuestión de prueba a comparación del otro candidato de Pedro Castillo, que de repente por una cuestión, por un factor que muchos le han denominado sorpresa, claro está que no se puede llamar sorpresa, ha ido ascendiendo y casualmente en estos días, desde el día domingo en horas de la noche hasta la fecha, han ido rebuscando en cuanto a su historial personal, profesional y sobre todo político. Entonces, claramente conocemos el proceder de Keiko Sofía Fujimori. Claro, también estábamos viendo, ¿no?, que la falta de representatividad de todas las agrupaciones políticas, que tiene que ver también con algo que sucede no solo en Perú, sino en la región, tiene en relación, tú nos dirás, como esto, ¿no?, de divide y triunfarás, porque de esta manera no hay un gran sector político que pueda gobernar y de esta manera, como decís, no se asegura la gobernabilidad, ¿no? En efecto, hemos tenido, como he mencionado al inicio, 18 candidatos a la presidencia de la República. Es una suma altísima y que finalmente hay candidatos que se les ha denominado enanos que probablemente no pasen la valla electoral, que de acuerdo a las leyes peruanas en cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, se establece que con un 5% obteniendo o con 5 congresistas a más se puede ir pasando este proceso. Sin embargo, sé que muchos partidos políticos van a correr una suerte muy adversa y lamentable, ¿no? Entonces, por ahí un proceso de fragmentación. Hemos tenido candidatos de derecha, de centro y finalmente de izquierda, en el cual se elabora un proceso de fragmentación potente. ¿Qué significa esto? Que los votos, por ejemplo, con un 19%, que son extremadamente bajos, y un 13% para Keiko Fujimori, en efecto implica una crisis de representación, que es producto ya no necesariamente de un contexto elaborado, sino es producto de una cuestión o consecuencia histórica que ha ido viviendo el Perú. Estamos en comunicación con Catherine Mamani, politóloga peruana, analizando las elecciones del hermano país sudamericano. Por último, queríamos preguntarte, Catherine, sobre la situación respecto de la pandemia en Perú y cómo también el gobierno está llevando adelante las políticas sanitarias en este sentido, con la vacunación y también con cómo afrontar y qué medidas toma para el cuidado de la gente. En efecto, el gobierno, bueno, sabemos que hemos sufrido una crisis tremenda, sobre todo en el mes de noviembre, diciembre de 2020. Tenemos el gobierno de Sagasti, ha ido tomando con medidas medias este proceso, adquiriendo las vacunas propiamente. Sin embargo, aún todavía son insustanciales para lo que requiere el caso peruano. Sabiendo que la gestión de la pandemia ha sido muy paupérrima, tenemos las cifras más altas de mortandad, más arrasadoras en todo el planeta. Entonces, todavía tenemos una respuesta muy opaca, pero digamos hay un esfuerzo por parte del gobierno de turno, en este caso que es un gobierno transitorio. Muchísimas gracias, Katherine, por aceptar esta nota aquí en nuestra columna internacional, que la realizamos todos los martes aquí en Se Picó la Mañana. Muchísimas gracias por estar. Bien, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias, gracias. Desde Perú, Katherine Mamani, hablando sobre las elecciones y sobre esta fragmentación en los votos que enfrentará nuevamente en un balotaje sudamericano a la